¿Qué tal, Clara García? ¿Cómo le va? Buenos días y gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gusto en saludarlos. Bueno, igualmente. Clara, ¿cómo analiza los resultados de ayer? Digo, con el triunfo del Frente Progresista, de alguna manera un poco más ajustado, con el poder, podríamos decir, un poco más repartido. Bueno, la verdad que lo vivimos con el compromiso que siempre da ganar, haber sido la lista más votada y tener por delante un futuro de construcción muy bueno para la ciudad, ¿no? Pertenecemos a un gobierno que hace años está teniendo una gestión transparente, honesta, que construye con la gente, de forma que efectivamente ha habido una dispersión de votos en algunas fuerzas nuevas. Creo que las elecciones locales a veces dan para que los vecinos sientan esta libertad justamente de elegir en forma plural, pero para nosotros el diálogo es nuestra forma absoluta y muy cómoda de gobierno, así que está garantizada la gobernabilidad de la ciudad a futuro. ¿Cómo analiza lo que hicieron los rosarinos ayer? Digo, usted hablaba allí de una dispersión del voto que de alguna manera se da a la ciudadanía cuando tiene elecciones locales. Digo, ¿por qué cree que esto sucede o cómo analiza el voto del rosarino de ayer? Creo que es natural, ¿no? Las elecciones a intendente o a gobernador siempre tienen una polarización porque está en juego 4 años de gobierno de la ciudad. Aquí en 22 concejales, bueno, los vecinos decidieron que uno u otro tuvieran otro signo político, pero definitivamente la mayoría sigue estando en el Frente Progresista y sigue estando con la idea de alivianar las decisiones que tienen que ver con mejorar la vida de la ciudad, ¿verdad? Siempre que un intendente tiene el apoyo en los legislativos, se le hace más fluida y más rápida la posibilidad de las decisiones que tiene que tomar. Uh-huh. Clara, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, felicitaciones por el, digamos, la cantidad de votos que han sacado. También le quería consultar sobre el papel del oficialismo, porque se ponían en juego 5 bancas, podemos decir que el Frente Progresista retiene 4 y hay una que pierde. ¿Cómo analiza esta situación? Bueno, la verdad que nosotros no estamos viendo números tan finos. Digo, creo que no vamos a tener ningún inconveniente. Hemos gobernado 18 años sin mayorías y realmente no tenemos problema nosotros en pensar en dialogar y en poner sobre la mesa los proyectos, porque sabemos que lo que llevamos a votación en el Consejo es lo que consideramos mejor para la ciudad y que ha estado visto y trabajado con las instituciones y los vecinos. Así que va a ser un Consejo de diálogo y de consenso. Uh-huh. Clara, ¿estos números tienen algún tipo de proyección hacia futuro? O sea, algunas de las lecturas tendrían a analizar lo que va a suceder en 2011 con Miguel Lifshitz o lo que va a suceder con la sucesión en la Municipalidad de Rosario. Digo, ¿esto se puede ya ir analizando o no? Verdad que toda nuestra fuerza está puesta en lo inmediato. En el caso del ingeniero Lifshitz, en su intendencia, en mi caso, en el Consejo Municipal, de forma que sí creemos que nos va a dar la oportunidad de trabajar con autocrítica y con proyectos nuevos para la ciudad en estos 2 años, pero con el convencimiento de que los rosarinos nos siguen acompañando. Uh-huh. Clara, ¿cómo ha sido, la votación? Por lo menos, ¿cuántos votos ha sacado el Frente o cómo es la proyección en las distintas seccionales de la ciudad? ¿Qué análisis hacen de esa votación? Bueno, nosotros hemos obtenido algo así como un 29% contra un 24% del justicialismo, lo cual nos pone 5 puntos adelante. Pensando que el justicialismo ha sumado a kirchneristas y reutemistas, sentimos que es un triunfo que, bueno, tanto el gobernador Wiener como el intendente Lifshitz han tomado con mucho beneplácito, que además se suma a que el Frente Progresista ganó en 16 departamentos sobre los 19 que tiene nuestra provincia, ¿no? Y las ciudades más importantes, Santa Fe, Rosario y otras tantas. Así que con mucha alegría. Para nosotros la gestión pública es servicio, de manera que un nuevo desafío para trabajar por Rosario. Bien. Clara, muy amable por atendernos y, bueno, a nuevamente ustedes. Felicitaciones. Muchas gracias. Adiós. Que tenga buenos días. Estábamos hablando con Clara García, quien encabezaba la lista del Frente Progresista, que ayer se impuso en Rosario, decíamos, con un margen un poco más acotado, con 29 puntos. Detrás le siguió el justicialismo de Héctor Caballero, encabezando por Héctor Caballero, y en tercer lugar el radicalismo de Boazo. Ahí Clara García, entonces, la actual secretaria de la producción municipal, que a partir del 10 de diciembre va a ocupar una banca en el Consejo Municipal.